La vida es simple. Raciones individuales de azúcar, raciones individuales de leche, de mantequilla, bandeja de pollo al cordón bleu para microondas, champús y cremas suavizantes, muestras de enjuague bucal, diminutas pastillas de jabón. Un delicioso y humeante café. Las personas a quienes conozco en cada vuelo son mis raciones individuales de amigos. Entre el despegue y el aterrizaje es el único tiempo que compartimos. ¡Bienvenidos! No vale que dejes de luchar. No vale que dejes de actuar. Y vale